cuarto y último bloque de El Ágora 2024 y venimos charlando en estas dos semanas que llevamos de programa tratando de recuperar todo lo que ha pasado en estos cinco meses desde el 10 de diciembre a la fecha. La verdad que necesitaríamos otros cinco meses para contar todo lo que ha pasado. Muchas cosas han cambiado con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Quien diga que no le interesa la política no puede ser ajeno a todo esto. Hay un viejo adagio, una frase popular, creo que es de Ignacio Copani, que dice: yo no me meto con la política, pero la política se metió conmigo. Y un poco eso es lo que está pasando. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter de lleno justamente en el tema. Y lo hacemos de la mano de nuestro invitado, Franco Beverini, politólogo, militante político del Partido Solidario, referente aquí en Bahía Blanca, y que nos visita por primera vez en este 2024 en los estudios de Tabú Multimedios, justamente para hablar de lo que más nos gusta, de política. Franco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte una vez más. Franco, en lo que es el diagnóstico de lo que es el gobierno de Javier Milei, no sé si por ahí tiene mucho sentido que te pregunte o que nos pongamos a charlar de eso, creo que tendremos más o menos un diagnóstico similar por ahí. Algunas cuestiones de matices, pero para caracterizarlo en general, no sé cómo lo ves, como cuarta experiencia neoliberal en el país, algunos dicen, ¿no?, los militares, luego el menemismo, el macrismo, y ahora justamente Javier Milei, que de alguna manera es como una suerte de segundo macrismo sin Macri, tomando esto, ¿no?, que dijo cuando le preguntaron, recordarás en esa entrevista, ¿qué harías si te reeligen?, le preguntan a Macri, bueno, todo lo que vengo haciendo, pero mucho más fuerte. ¿Estás de acuerdo con esta caracterización general? Sí, totalmente de acuerdo, me parece que nosotros lo decíamos antes de la elección definitiva de noviembre del año pasado, que lo que estábamos observando no eran nuevas implicancias en términos de las decisiones políticas, sino las mismas, pero con un agregado, ¿no?, con un concepto que se agregó, que es un concepto que no es mío, sino que lo utiliza mucho Mario Riorda, que es un politólogo y comunicador. Él hablaba de aceleracionismo, y me parece que eso lo estamos viendo. Si uno tiene en cuenta que durante el gobierno de Mauricio Macri, del 15 al 19, la pérdida del poder adquisitivo fue el 18%, estamos hablando del salario, sí. Ese aceleracionismo se observa, por ejemplo, en que en estos cinco meses de gestión Milei, estamos cerca de los 20 puntos de pérdida del poder adquisitivo del salario. Eso significa ni más ni menos que tus ingresos sirven para menos cosas que antes. Sí. Y a eso todavía no ha impactado de manera directa los aumentos que vienen frenando a través de este tipo de bonos para tratar de dejar tranquilo, digamos, todo el entramado energético de la Argentina, pero que más tarde o más temprano van a tener que... como dicen ellos, usando esa palabra tan eufemística que es sincerar, sí. Va a ser un impacto muy fuerte. Eso se va a trasladar a precios, no de manera directa, pero se va a trasladar a precios claramente, pues es parte de los costos que tiene cualquier tipo de industria, comercio o emprendimiento, con lo cual, digamos, creo que esa pérdida se va a acentuar aún más. Y yo creo que sí, que es la cuarta experiencia neoliberal en Argentina, una experiencia que tiene tonos y maneras de comunicar y de expresar algunas cuestiones novedosas, eso es cierto, pero que en la base, si uno quita un poco el humo y va directamente a cuáles son las medidas que se toman, son las medidas que siempre se tomaron en este sentido, nunca de manera tan virulenta, incluso durante la época del proceso. Sí, es cierto. Y pienso... es un diagnóstico que hemos hecho muchos, supongo que compartirás o al menos parcialmente, que al peronismo a nivel nacional le fue mal en las elecciones justamente porque la economía andaba mal, porque había un aumento de la pobreza, porque había una inflación desbocada que mes a mes no solamente generaba que la gente pudiera tener menos poder adquisitivo, sino justamente, ¿no?, que todo el tiempo el que está más abajo tiene la línea de la pobreza que sube y que lo tapa. Y ahora en estos cinco meses vos fuiste muy claro, ¿no? Se ha pulverizado el poder adquisitivo a un ritmo que a Macri le llevó cuatro años. Y sin embargo, Javier Milei parece seguir teniendo más o menos el mismo nivel de apoyo popular. ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Yo separaré las cosas. A mí me parece que la cuestión de la imagen es por supuesto algo que está construido y además se ha sumado por supuesto la cuestión de las redes que de un tiempo a esta parte ha tomado una relevancia valga la redundancia, muy importante. Sí. Pero, en esta época, a los últimos 3 presidentes de la Argentina, a 5 meses todavía mantenían una imagen positiva bastante más alta de la que está sosteniendo. Entonces, es medio difícil que uno pueda equivocar ese tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque el comienzo de cualquier... Uno siempre habla de los primeros 100 días, pero en este caso me parece que uno lo puede extender un poquito más. Sostiene algún tipo de imagen, pero la tendencia es a la baja y estamos hablando de cerca del 43-44% con una banda de indecisos que va creciendo. ¿Vos sí ves una tendencia a la baja? Hay una tendencia a la baja, claramente. Porque viste que hay siempre guerras de encuestas, ¿no? Y por ejemplo, hoy apareció una que decía que si las elecciones fueran hoy, Javier Milei ganaría en primera vuelta con, creo que era con el 46% de los votos. Bueno, es un gran error ese entender que la imagen se traslada a votos directamente. Hay un gran ejemplo. El ejemplo histórico es el ejemplo de Lavagna. Sí. Que Lavagna tiene una gran imagen positiva y al momento de presentarse a las elecciones, la intención de voto bajaba mucho. No es lo mismo imagen que intención de voto. Claro. Esa es una lectura muy lineal, aprovechándose de este bombardeo comunicacional y macheando imagen con intención de voto. Claro. La intención de voto de Javier Milei, en términos reales, en una elección abierta, es de 30 puntos. ¿Okay? En un balotaje, que es una opción, sacó 56. Eso es real, pero la legitimidad de origen que tiene para mí, digamos, lo he dicho muchas veces, y por esto se han enojado algunos, pero es algo que tiene que ver con la realidad absoluta de cualquier tipo que haga análisis político electoral en términos teóricos, que es que la legitimidad de origen que tiene Javier Milei es del 30%. El votante de las PASO y las generales sería. Exactamente, fíjate vos que prácticamente no fluctuó, ¿no? Y también lo que me llama la atención es que, digamos, durante ese periodo se cansó de denostar y de pegarle a Alfonsín, y la verdad que debería agradecerle porque es gracias a Alfonsín y la reforma del 94 que él fue presidente, si no, no hubiese sido presidente. Claro. Entonces, por eso también le cuesta tanto que avancen las leyes y por eso le cuesta tanto también que esas leyes caminen. Como se dio cuenta que esa dificultad iba a ser palpante y sonante, lo que estableció fue el famoso DNU, porque mientras nosotros discutimos la ley bases, lo que era la ley ómnibus, sí, en un comienzo, luego esta ley que es un poquito más chica, pero de todas maneras sigue involucrando un montón de temas, mientras nosotros discutimos esto y va a diputados, diputados a Senado, va a haber modificaciones de Senado a diputados y demás que pueden pasar los meses, mientras tanto el DNU sigue vigente y claro, empieza a generar obligaciones y derechos adquiridos que a la larga todos sabemos que quienes terminan haciéndose de esas ventajas son aquellos que tienen están del lado más asimétrico de la relación. Entonces, seguro. Con lo cual, a mí me parece que en eso ha hecho un manejo estratégico interesante para poder soliviantar de alguna forma el hecho de tener una muy poca representación, tanto en diputados como en senadores, más allá de la ayuda que le ha dado de manera consistente y sin ningún tipo de requerimientos todo el arco político relacionado con el PRO y sus adláteres, digamos, ¿no? ¿Y ahí no es llamativo que la Corte Suprema de Justicia evite pronunciarse sobre el DNU y diga que lo tiene que resolver la política? Digo, porque si ellos hacen control de constitucionalidad, no es un tema de que lo resuelva la política. Es, claro. ¿Está dentro de la Constitución o está fuera? Sí, yo creo que igual el Poder Judicial tiene un principio general que lo ha tenido siempre. Lo ha tenido siempre, digo, desde la Revolución Francesa en adelante, que es intentar todo lo que se pueda estar por encima de las cuestiones domésticas y no involucrarse de manera directa, al menos en el comienzo de un gobierno, uno lo puede ver a lo largo de la historia, de manera directa en algunas de las decisiones. Yo eso lo respeto, lo tomo en términos institucionales, pero la verdad es que es llamativo que en todo el arco, digamos, político-académico que hay en la Argentina, sí, no hayan encontrado ni siquiera un constitucionalista que tenga la voluntad y la intención de explicar por qué este tipo de decisiones sí están, están acordes a la ley o están acordes, en este caso, a la Constitución. Entonces, es evidente, es a todas luces lo que estoy diciendo, no hay, sí, que ser claro, un jurista especializado en el tema para darse cuenta que esto realmente no tiene ningún tipo de asidero. Pero bueno, a la vez sucede, ¿no? A la vez sucede que esas intenciones, esos poderes, esas realidades que se van modificando, van teniendo cada vez menos visibilidad, y en esa pérdida de visibilidad me parece que hay un corrimiento de algunas instituciones. Y recordemos nosotros que el único poder que ha sido atacado de manera sistemática desde que comenzó este gobierno es el poder legislativo. Claro. Y el poder legislativo es el poder democrático por excelencia. Claro, que es donde están representados todos los partidos políticos. Exactamente. Entonces, sí. Ese es un punto al donde nosotros deberíamos, como ciudadanos, ponerle el ojo, ¿no? De por qué se ataca de manera sistemática al Parlamento y a sus integrantes. No digo ya diciendo que tal decisión no me gustó, sino tratándolos de delincuentes, de corruptos o de que son plausibles de un soborno de manera directa. Entonces, atentos con esto, porque digo, el reservorio último que tiene la República en términos democráticos siempre es el Parlamento. Sí, incluso pienso, ¿no?, de todo esto que se hablaba de la casta para referirse al mundo de la política en la previa de la elección, mutó ese significante, y hoy pareciera ser que cuando hablamos de casta hablamos específicamente de los legisladores, senadores, diputados, que se aumentan el sueldo, bueno, decisiones que a uno le pueden parecer más o menos simpáticas, pero que en todo caso cuando uno dice, che, pero hay funcionarios que no fueron electos, que están cobrando lo mismo o más... Y no parece que eso... A mí me parece que la cuestión del financiamiento de la política es correr el eje de la discusión. Nosotros no tenemos que discutir eso. Me parece que en términos comparativos la Argentina tiene las dietas más chicas de toda Sudamérica, por supuesto. A mí me parece que no está ahí el asunto. Me parece que la representación respecto al Producto Bruto Interno de ese gasto político, entre comillas, es muy bajo. Claro. Y para mí no tiene ahí una... No hay ahí un punto, digamos, para atacarlo. Lo Seguro. Que sí digo es y hago una comparación que bueno, no lo digo yo, sino que es una comparación que se hace siempre cuando se habla de los sistemas republicanos en democracias occidentales, que es, ojo, porque hay sistemas que pueden funcionar tranquilamente con un poder ejecutivo y con un poder judicial. Claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, pasó en nuestro país incluso. Bueno, por eso, pero digo, sin ir más lejos, uno puede entender que con esos dos se puede funcionar. Entonces digo, más allá de las diferencias, esto también pasa con el tema de los adversarios políticos, ¿no? Que también están en un se han puesto lo han puesto en lugar de enemigos, de, claro, de lacras, de orcos, sí, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo no voy a tener nunca jamás una coincidencia con Javier Milei, pero voy a dar todo lo que tenga en mi argumentación para que pueda decir lo que piensa. Claro. Y digo, y eso nosotros es un pacto que nos dimos, ¿no? A partir de la recuperación de la democracia, sobre todo, y creo que después de la famosa generación del 94, ¿no? De la reforma y demás, en donde nosotros habíamos intentado mantener una convivencia democrática que tiene que ver con esto, ¿no? Con que a mí me puede parecer que lo que vos estás diciendo no tiene ni pies ni cabezas. Y puedo opinar sobre eso, lo puedo desgranar, lo puedo disolver, etcétera, etcétera, pero lo que no voy a hacer nunca es quitarte la posibilidad de poder hacerlo. Seguro. Bueno, me parece que eso está en tensión todo el tiempo, y eso se le suma, ¿no? Estas ideas mesiánicas, ¿no? Las fuerzas del cielo, una cuestión ahí un poco mística, que la verdad que poco tiene que ver con el manejo de un Estado, me parece a mí, sobre todo un Estado como el argentino. Esto ya es una opinión personal. Bien. Franco, te quiero retrotraer para esto que hablábamos, ¿no? Hablabas de la legitimidad de origen de Javier Milei, lo ponías en ese 30% que lo acompañó en las PASO, en las generales. Luego él en el balotaje recibe un caudal de votos bastante superior. Uno rápidamente dice que esa es la base votante de el macrismo-bullrichismo, por decirlo de alguna manera. Puede ser. Hoy, ¿para quién gobierna Javier Milei? ¿Gobierna para ese que lo votó en las PASO y en las generales? ¿Vota para ese macrista antiperonista furioso? ¿O hay una asimilación de los dos perfiles de votante? La pregunta también puede ser, ¿se puede gobernar con dos bases electorales tan parecidas en caudal y que en algún momento estaban tan contrapuestas? Digo, en algún momento los libertarios decían que Patricia Bullrich era de la casta, que había estado en todos lados, que había sido montonera, y Patricia Bullrich decía que era un loco que promovía el uso de armas. Digo, en algún momento estuvieron enfrentados muy fuerte. Sí, yo creo que responden a los mismos jefes, digamos, esto es ya la verdad que a esta altura del partido la repetición de las figuras hace pensar que quien decide en la instalación de ellos en algún espacio de toma de decisión ya no responde directamente al gobierno que los elige, sino más bien a poderes que están por encima de ese gobierno. Que tenemos que reconocer que existen, tenemos que reconocer que actúan, que juegan, sí. ¿No? Este es otro adagio, ¿no? Las negras también juegan, es sí. decir, también hay un poder, digamos, que está que no tiene una cara visible, que no tiene una o más o menos, ¿no? La verdad que últimamente uno puede verlo, más allá de la profesión que uno tiene, uno puede verlo de manera más directa. Sí. A mí no me da la sensación que haya una las decisiones políticas que se estén tomando tengan o contemplen el bienestar general, que es el objetivo último de cualquier tipo de gobierno. A mí no me da esa sensación. Me parece todo lo contrario. Y ya no estamos hablando como en algún momento se podía hablar de, digo, en los últimos años, de algún rubro que esté en flojo, o algún rubro que haya sido impactado por la sequía, o algún rubro que tenga algún inconveniente en términos de transporte, o que tenga algún inconveniente en términos de convenio colectivo, o de arreglos, o de rentabilidad. No, estamos hablando de que toda la cadena productiva, desde la industria hasta la construcción, la industria cayó 21 puntos interanual, la construcción cayó 42 puntos interanual y interanual, con lo cual estamos a mes 5, está contemplando los últimos 7 del año pasado. Digamos, cuando eso se vaya aumentando, ese número va a ir creciendo todavía. Eso significa un parate gigante, porque uno, como todo el mundo sabe, industria y construcción son dos pilares en la generación de empleo. Entonces, nosotros teníamos un problema de salario, no teníamos un problema de empleo. Eso estaba claro. Nosotros no teníamos un problema. Como así tampoco teníamos un problema para mí, ¿no? Teníamos un problema en la inflación, sino que teníamos un síntoma en la inflación y había otros problemas que había que solucionar. Entonces, la verdad es que esta batalla contra un síntoma no tiene mucho sentido. Para mí no tiene mucho sentido. Claro. Porque lo que hace es, por supuesto, si. Es el ejemplo que puso Cristina la vez pasada, yo lo había puesto hacía 15 días atrás, pero la verdad que va de suyo y es súper claro. Si vos, en el ejercicio de un mes, en tu economía hogareña, dejás de pagar todas tus obligaciones, ese mes vas a tener superávit. Sí. Y al mes siguiente también. Ahora, va a llegar un momento que esas obligaciones las vas a tener que pagar. Claro. Entonces, podrás poner un bono, podrás patear algún tipo de vencimiento, etcétera, pero en algún punto vas a tener que pagar el alquiler lo que debes. La realidad se impone, claro. La realidad se impone. Sí. Entonces, tarde o temprano eso sucede. Y cuando eso sucede, cae fuertemente el empleo, cae fuertemente el poder adquisitivo de los salarios y estamos en situaciones como, por ejemplo, en Bahía Blanca, la canasta básica para una familia tipo son 990 mil pesos. Una locura. Y tenemos un salario básico de 260 mil. Claro. Entonces, digo, ese tipo de desfasajes tarde o temprano generan un malestar que no tiene que ver con romper, no tiene que ver con salir a prender fuego todo ni nada. Genera desazón, genera desesperanza y esa imagen que sostiene todavía de 40 y pico de puntos sí. rápidamente va a ir hacia abajo porque la gente cuando tiene desesperanza no es que elige caminos drásticos, lo que hace es empezar a buscar esperanza por otro lado. Claro, recordemos que Alberto tenía más del 70, 80 en algún momento y bueno, luego cayó muy rápidamente en un poco tiempo. Sí, claro, por supuesto. Pero atravesó una pandemia. ¿Cómo? Atravesó una pandemia. Atravesamos sí, claro, todos una claro, pandemia. ¿No? Claro, y sí. Eso es, yo no, la verdad que no soy exégeta de nadie, ni vengo a... Ni mi tarea es defender a nadie, ¿no? Trato de ser lo más objetivo posible. Sí. Pero estábamos hablando de un país en noviembre que tenía, antes del balotaje, que tenía por el Banco Mundial había establecido un tope de crecimiento para Argentina en el año 2024 de 1.9. Y ese mismo banco hace un mes sacó un informe que entiende que la Argentina va a caer 2.8. Sí. O sea, de 1.9 a 2.8 estamos 5 puntos abajo. Es un montón. Es un montón. Sí. Es un montón, sí, ¿no? Sí, con sí. caída del empleo. La caída del empleo, digamos, y también otra cosa, ¿no? Con sí. esto termino. Esta cuestión muy dolorosa para mí de gente que festeja que alguien se quede sin trabajo, que alguien que festeja que algunas cuestiones se den para un lado o para otro, digo, ojo que cuando aumenta la desocupación, la variable de ajuste también es tu salario. Claro, claro, sí. Sí, ahí se va a poner más complicado. Te quiero preguntar por Axel Kicillof, gobernador bonaerense que logró ser reelecto con algo así como el 45%, también habiendo atravesado una pandemia y siendo parte de un signo político que gobernaba a nivel nacional y que tenía una inflación de más del 100%. Sí. También pasó con otros gobernadores, no sé, los gobernadores peronistas del norte, pero después uno ve los números y no son los mismos, digo, en el norte generalmente arrasan los gobernadores y en cambio en la provincia el último tiempo venía como más embardada la cosa, venía sí. el peronismo de haber perdido en 2021. ¿Qué lectura haces de por qué pudo emerger con tanta fuerza la figura de Kicillof en una situación tan adversa? Recordemos que había una discusión muy fuerte antes de las elecciones respecto a cuál era el lugar que debía ocupar en la boleta. Sí. Y luego, cuando eso no se pudo solucionar, me parece, en una de las líneas que pretendían, lo pretendían encabezando esa boleta, aparentemente a partir de ahí empezó a ser como alguien que no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces digo, en intención de votos era quien mejor intención tenía de votos, y vos no podés decir que si alguien tiene buena intención de voto para presidente no puede ser nuevamente gobernador. Ahí había una cuestión, me parece, que tiene que ver con internas. Sí. A mí me parece que hizo una muy buena gestión, que se ocupó de los problemas, queda un montón de cosas para resolver, eso seguro. Lo digo siempre, digamos, ¿no? Pero la línea hacia donde estaba yendo me parece que tiene que ver con el bienestar general, básicamente salud y educación, ¿no? Y obra pública. Mm. Me parece que en esos tres pilares se basamentó, le costó un poco, digamos, que en el comienzo de eso, también por la pandemia y demás, poder hacer que las decisiones que tomadas se llevaran a cabo de manera directa, pero luego de un par de ajustes y de cambios en el gabinete logró esa estabilidad y pudo avanzar, y la verdad que es una elección extraordinaria. Y estamos hablando de la madre de todas las batallas, ¿no? Digamos, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que sí. Es en donde se dirime, te diría, el 70% de la elección nacional. Entonces, ahí, no solamente por volumen electoral y por cantidad de electores, sino también por la cuestión comunicacional, la cuestión de relevancia en términos de establecer temas en agenda, de poder discutir un modelo de trabajo, ¿no? Es que lo hablábamos también durante esa campaña, digamos, lo que se está discutiendo también son modelos, ¿no? Un modelo que nos incluya a todos con algunas falencias, sin duda, uh-huh. O un modelo que excluya al 70% y que, bueno, para ese 30% no tenga ninguna, digamos. A mí me parece que ahí hay una cuestión, su trabajo habla por sí solo, no tengo que yo ahora, no, la verdad que tendría que haber estudiado un poco más y traer algunos números, pero la verdad que es impactante el avance que hizo en términos de nuevos establecimientos. Bueno, Hábitat, claro. El tema escrituras y Hábitat es... Sí, se ha avanzado muy fuerte, incluso cambiar. Aquí también en Bahía Blanca hace poco hubo una entrega de escrituras. Exactamente, escritura, así sí. Que bueno, igual de todas maneras, vos fíjate vos lo acelerado que está todo, que estamos empezando a discutir esas cosas. No, cuando todavía no se eligieron la, por ejemplo, digo, porque por él forma parte, ¿no? No se eligieron las nuevas autoridades del PJ, provinciales y nacionales, sí. No se ha dado todavía algún espacio de discusión política con miras al 25, digamos, ya estamos hablando del 27, me parece que estamos todos un poco ansiosos y acelerados. Hay que... Bueno, pero el 25 sí se lo siente más cercano. Por ejemplo, está esta nueva corriente que sacó Carlos Bianco, el ministro de gobierno, que me parece que el objetivo, o uno de los objetivos que tiene, es justamente apuntalarlo a Axel Kicillof para 2027, pero con 2025 también como una estación previa. Yo no tengo ninguna duda que lo está pensando. Vos recordad que nosotros perdemos el balotaje en el 15. Sí. Y en febrero del 16, Axel empezó a hacer las famosas plazas. Sí. Digamos, yo no tengo ninguna duda. Los políticos profesionales piensan 2-3 turnos para adelante. Es claro. Así, digamos, no hay ninguna duda. Profesionales, digo, en el mejor de los sentidos. Sí, sí, claro. Los que no son improvisados. Exactamente, digamos, sí. Los que no son paracaidistas. Mm. Entonces yo creo que sí lo están pensando, pero digo, tampoco podemos nosotros soslayar el hecho de que este gobierno lleva 5 meses, sí. Que su propia gestión lleva 5 meses y que además no solamente lleva 5 meses, sino que el presupuesto que se votó casi por unanimidad en la legislatura bonaerense establecía o tenía como ingresos, muchos de los ingresos que el Estado Nacional les ha quitado. Entonces, bueno, la verdad que es un escenario muy complejo, en donde vos tenés que seguir adelante intentando que el objetivo último de tu gobierno sea el bienestar general, con una pérdida de recursos muy grande, que recordemos, es una pérdida de recursos que está asociada, ¿no? Está asociada directamente con la famosa descentralización del Estado de la década del 90. Seguro. No es hija de eso. Entonces, digamos, se empezaron a generar algunos mecanismos para poder paliar, sobre todo la sobredemanda que tiene una provincia, que es por escándalo la provincia que más gente alberga y más servicios tiene que brindar. Así que yo creo que para mí es interesante esto que vos decís de la fuerza de Bianco y demás, de Carly. Sí. Pero bueno, tiene que cambiar un poco eso, tiene que avanzar. Mientras tanto, seguir. Yo creo que esto ya es una opinión, creo que le va a dar mucha fuerza, o va a intentar darle mucha fuerza a la obra pública como un ejemplo primero de desarrollo y como un ejemplo de modelo, digamos, tendiente al bienestar general, algo que no hay ninguna duda, todo lo que es obra pública lo usamos todos los ciudadanos. Eso, digamos, en el plano de lo que tiene que ver con la gestión, pero pareciera ser que también hay otro plano que se está poniendo de relevancia en el último tiempo, en las últimas semanas, que tiene que ver con esta llamada interna o disputa política hacia adentro del peronismo bonaerense. Ahí algunos hablan, ¿no?, de que Kicillof quiere jubilar a Cristina Fernández de Kirchner, otros dicen que Cristina Fernández de Kirchner lo quiere imponer a su hijo Máximo como comisario político y que Kicillof sea el candidato en una suerte de reedición de la fallida experiencia política fue el albertismo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esa discusión interna y cómo pensás que se puede llegar a resolver? A mí me parece que también en el juego político, cuando digo juego, no le estoy bajando el precio. Digo juego, digo en el momento de mostrar las cartas y las intenciones. Me parece que, como te dije, es muy temprano para eso, pero sí claramente había una vacancia respecto a alguien que hablara de los mismos temas que habla el Estado Nacional, pero desde otra mirada. La verdad que no había. Había sí un par de dirigentes, pero que al momento de las elecciones no tienen el volumen electoral que supone una candidatura, una supuesta candidatura de Cristina, esto está claro, ¿no? Sí. Bueno, y ese volumen me parece que hoy por hoy está por verse, ¿no? Está por disputarse. A mí me parece que el peronismo en general y el Movimiento Nacional Popular tiene que sumar, no puede restar nada. Y la verdad es que a mí me parece tanto Cristina, que fue dos veces presidenta, bueno, senadora muchas veces, Sí. constituyente en el 94, etcétera. No voy a hablar de Diputada, Cristina, todo el sí. mundo sabe La conocemos todos, sí. la carrera extraordinaria que hizo, digamos, y las responsabilidades que tuvo. Y hablando con Kicillof, otra persona también que ha tenido, que al ser una persona joven todavía, pero ha tenido una carrera muy, muy prolífica, la verdad que me cuesta creer que esas dos personas que tienen un 90% de coincidencias no puedan coincidir en esto. Que haya algún tipo de disputas previas a esto, digamos, a la elección de autoridades del PJ, o que en estos momentos en donde cada quien empieza a establecer un tono de discurso para Sí. instalarse y poder ir a buscar esa esperanza, que la gente empieza a mirar para a los costados, porque nos genera digamos, estamos hablando de un outsider, y los outsiders lo que les pasa es eso, digamos, tienen por ahí un apoyo muy fuerte en un inicio, pero lo pierden rápidamente porque no hay una identificación con un ideario político, sobre todo cuando ese ideario va cambiando todo el Claro. tiempo, ¿no? Impuesto sí, impuesto no, ganancia sí, ganancia no, etcétera, etcétera. Digo, así que yo creo que en esa sinergia nosotros no nos podemos dar el lujo de cuando digo nosotros me incluyo en términos de el Movimiento Nacional y Popular. Sí. Digo, no nos podemos dar el lujo de dejar compañeros o compañeras afuera. Sí, por supuesto, vamos a dar la discusión, vamos a dar el debate puertas adentro, y el que entienda que puertas adentro no lo han escuchado lo suficiente, seguramente va a tener un micrófono para poder decir aquello que piensa y aquello que establece. Pero digo, estamos todos, me parece, todos de acuerdo que va a ser muy difícil sostener este gobierno, digamos, y sus consecuencias estos 4 años, ni me imagino 4 años más. Entonces, digamos, ese me parece que tiene que ser El ordenador, sí, el digamos, sí. ordenador del norte. Y por otro lado también tener en cuenta que el objetivo, lo digo siempre, el objetivo último de cualquier gobierno es el bienestar general. Nosotros tenemos que tener eso hacia adelante, ¿no? Porque aparentemente el Estado tiene que ser eso que no se meta, que no se inmiscuya, que no moleste, que se corra, que, bueno, que no exista. En fin, no, para mí el Estado es el que debe intervenir para la prosecución del bienestar general. Bien, bien. La verdad que son muchos los temas para charlar, Franco, y el tiempo es poco, así que te agradezco y en cualquier momento te estamos llamando de vuelta o invitando en realidad para seguir conversando de estos y de tema local, que es lo que nos quedó afuera. Dale, cuando quieras, Juan, cuando quieras. Muchísimas gracias. No, por favor. Franco Beverini, politólogo, militante del Partido Solidario.